Quédate, que ya viene Mujeres al Derecho y al Revés. Una flor de mi pelo. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Radio La Bemba, voces que avanzan. Díganos, díganos a nosotros si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena es que tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Nunca. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Para mi barrio, yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los foraceros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba. Buena gente, maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba. Era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy, pa' adelante. Pa' mi barrio yo voy, escúchalo. Pa' mi barrio yo voy a gozar. Acá estamos nomás, muy buenas noches a todos y a todas. Una nueva edición de Mujeres al Derecho y al Revés, como siempre transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, por acá por FM La Bemba. Muy buenas noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Programa número 41? ¿No? ¿Puede ser? Creo que el programa número 41, no hicimos mención a lo, que estamos muy cerca de los 50, ¿no? Un no, poco no perdida. Sí, pero no estamos, digo, creo casi que ahí 300 se, yo casi 300 en el Facebook, seguimos aumentando. ¿241? ¿241? Ah, miércoles, yo me quedé en el 239. 241, ah, bueno, opa. Bueno, estamos muy bien. Bueno, no nos adelantemos a los medios de comunicación, no. Te saludo, Mariana, buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Me escucha, Johnny? Sí, sí, ah, sí, qué suerte. Yo te escucho. Bueno, contentas de estar acá, un programa especial con visitas en el piso, ya vamos a ir contando. Bueno, vayamos a los medios. Vamos a los medios de comunicación, cómo pueden hablar y dialogar con Mujeres al Derecho y al Revés a través del número de La Bemba 5031-4713 y el interno 640, después que la gringa te habla, y si no también a través del C-Box de la página, que es www.labemba.com.ar. ahí nos puedes dejar mensajes instantáneos al toque, comentar, criticar, opinar, saludar, todo lo que quieras. ¿Qué más? A través del mail. Sí, Mujeres al Derecho y al Revés @gmail.com. No, estaba pensando que la persona que da el pie generalmente para estas cosas no está hoy. Sí, no está Julia, che. Entonces, avisó que tampoco nos puede escuchar. Encima no puede escuchar. Pero bueno, se lo grabamos y se lo pasamos. No, bueno, le mandamos un saludo y además que te va a faltar la voz de ella, que es la que siempre da el pie para que yo, por ejemplo, por diga trabajo, que te... Digamos que por trabajo. Sí, está por trabajo. No, no es que. Yo pensé que se había ido de vacaciones. No, por trabajo. Pobre. Que tenemos el Facebook. Mujeres al Derecho y al Revés, en Facebook pueden poner que les gusta, pueden recomendar amigos, pueden leer notas, pueden escuchar los audios. Y si no nos pueden mandar mail, no nos pueden escuchar justo ahora en vivo, tampoco el Facebook, tenemos un blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com, donde también pueden escuchar los audios y también tienen los links de las distintas personas que estuvieron pasando por el programa. Desde Europa estaban pidiendo... el programa de hoy, ya adelantadas las oyentes pedían por favor que cada vez el está subido hoy, sí. con mayor rapidez. Yo le dije que Natalia se encarga el otro día de que este programa esté en el blog, pero digo, ¿cuántas expectativas? Estas expectativas con el programa de hoy. Hoy tenemos Mujeres te invita, tenemos entrevista con Nelly, que ya la vamos a presentar. Y la protagonista. Tenemos la protagonista de la semana, que es a lo que vamos a ir ya. No sé si tenemos algo para decir. Saludar a Johnny. Johnny, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien. A usted le falta a Julia allá en la mesa y a mí acá me falta la merienda. A vos te falta, a vos te falta la, como el yo vi unas galletitas. Ahora te convidamos unos mates. Ay, no. Te falta la, como la colación de la tarde. La que viene ahora, el bizcochito. Le llevamos unos mates ahora. Bueno, la próxima traigo algo para que te sientas mejor. Sí, lo anotamos. Reclamo al aire, así, palo. Bueno, estás un poco pálido, que apenas necesitas algo para tomar, comer. Bueno, después te traemos. Vamos con la protagonista. Por la mañana, vigilando las salidas y las entradas, para que los forasteros no tuviesen guardada. Saludaba a todo el mundo que pasaba. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Se abrirá todo el cielo. Rebobinando un poco todo lo que usted dijo, pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí del Orto, sucedió todo lo que. El marido. Todo. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los. Dale, subí un poco más, dice. Un maremoto de amor. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después. Digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Y será él tuvo una actitud completamente activa buscando la condena y él estaba consciente y también por eso muy contento porque nosotros por primera vez íbamos a pedir una condena por genocidio. Queríamos que eso sea marcado en la sentencia y la última vez que nos comunicamos con él, que fue la noche anterior, Julio dijo que iba a estar temprano en el tribunal porque estaba muy ansioso de poder escuchar nuestro alegato y de verle la cara a Checolás una vez más. Te observamos, pero no te amamos. Cargas con todo el dolor. Así pasaba nuestra protagonista de la semana, que como no podía ser de otra manera, es la memoria por la verdad y la justicia. Cerquita de un 36 aniversario. Y bueno, queríamos simplemente hacer una mención con este audio de Julio López. Una mención al Nunca Más. Al sábado, a estar todos en la marcha. Y todos y todas en la marcha. Y que no vuelva a pasar, ¿no? Este Nunca Más que tiene que ver, por eso pasábamos a Julio López, ¿no? Para que estas desapariciones en democracia no vuelvan a pasar. Desde Mujeres lo teníamos que mencionar. Después ya le dedicaremos un programa al 24 de marzo. Dándole la vuelta de género, ¿no? Para uh-huh. En esta idea de pensar todos los hechos de que ocurren en nuestra vida. Hoy un poco de eso viene también este programa en especial, pero haremos alguna emisión especial pensando el último golpe militar a través de la perspectiva de género. El próximo jueves. Anticipando. Y este sábado es un lindo programa para escuchar también en la Bemba a las 12. A las 12 horas, del mediodía, puerto de partida, vamos a tener tres testimonios desde sus vivencias, personas que han estado directamente relacionadas con la dictadura, nieto de un desaparecido, una persona que estuvo detenida acá, uh-huh. bueno, tres personas, tres generaciones, porque además la idea es analizar el golpe a través de una intergeneración de personas y con dos conductores treintañeros, que es esta generación perdida, ¿no? Esta generación desaparecida. Así que invitamos a toda la audiencia a escuchar La Bemba este sábado a las 12 en una emisión más que especial desde el Ex Olimpo, con tres interesantes testimonios vivenciales, sobre todo. Sí, y a seguir escuchando también lo que queda de la semana, porque todos los programas de La Bemba obviamente hicimos alguna mención sobre el 24 de marzo, así que hubo entrevistas, hubo buenos análisis, buenos audios, así que bueno, a escuchar lo que queda de la semana de La Bemba, y nos vemos todos el sábado en la marcha. Obviamente, así y después vamos a hacer otras invitaciones también. Para mañana. Lo dejamos para Mujeres Te Invita. Para pegar secciones. Pero también habíamos hablado también de mencionar ahora también que se cumplía un mes de la tragedia de Once. También es protagonista, lamentablemente. Sí. También hacer mención a eso. Y también es un nunca más. Y también es, no olvidar este tipo de cosas y no solo recordarnos cuando se cumplen o... Hoy se hizo, yo no escuché muy bien, pero hoy en el tren a la hora de las ocho y media, a ver si alguien me ayuda, porque yo lo escuché por los altoparlantes, eso fue lo raro, ¿no? Lo dijeron en las estaciones, como de parar un minuto. Los bocinazos. Y también a mí me llamó mucho la atención que se dijo a través de los altavoces de las estaciones, digamos, como muy simbólico eso también. Así que bueno. A que no quede en la nada tampoco, ¿no? Exactamente. Lo de Once, esperemos. Como muchas otras cosas. Bien. ¿Nos vamos a un tema? Bueno. Vamos a un tema y después arrancamos con la entrevista. Arriba, arriba, arriba. Do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? We'll be right back. find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Mother, did it need to be so high? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? No está. Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Radio La Bemba, voces que avanzan. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio yo voy, para mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los forasteros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Escuchábamos el tema Mother de Pink Floyd. Me siento en aspe, no puedo decir. Escuchábamos. Escuchábamos nada, el tema Mother de Pink Floyd. No, vamos a intentar ahora. Siempre ponemos música, siempre. Bueno, en este caso no estamos nada nuevo, ¿no? Pero siempre intentamos traer música variada, presentar nuevas artistas. Siempre intentamos meter mujeres en el programa. Entonces ahora la idea es comentar un poco qué temas escuchamos, por lo menos para ir ampliando un poco el espectro. En este caso, bueno, es un tema clásico. Nada, a modo personal, vine de ver a Pink Floyd, a Roger Waters. Fana. Sí, no, reconozco que fui así sin... La verdad, reconozco que fui sin haber escuchado The Wall y volví totalmente con la cabeza partida y dije, bueno, lo voy a traer al programa y un tema hermoso. Me encantó este tema. La verdad que la letra es muy linda. Así que dije, bueno, lo voy a traer a mujeres y para nada. Para compartirlo. Sí. Y además para también traer música en inglés, que siempre nosotros tenemos música en castellano, pero también está bueno mechar un poco. Un poco de todo. Bueno, y ahora vamos a la entrevista. Estamos vamos a lo acá, que nos incumbe. A lo que nos. Sí, a los. Al bloque duro del programa. La idea, como lo fuimos adelantando en Facebook, era pensar también, además de los 36 años del golpe, también se cumplieron la semana pasada 20 años del atentado a la Embajada de Israel. Y en conversaciones también en esta idea de pensar los distintos hechos desde una perspectiva de género, bueno, nuestra invitada de hoy, Nelly, es una persona que, ¿cómo decirlo?, se ve afectada por este atentado, siendo mujer y con una historia de vida que para nosotros marca muchas de las cosas que a lo largo de estos programas estuvimos hablando, por la que atravesamos las mujeres. En este caso, ella perdió al que en ese entonces era su marido, tenía 4 hijos, yo no sé, es uruguaya, no sé si presentarte yo, te presento a vos, querés perdón, contarnos. Antes de que Nelly se lance nomás, es una persona de los medios, así que se va a saber desenvolver sola, pero digo, queríamos hacer hincapié en esto, ¿no? Porque si no, muchas veces estamos con el cliché de que hablamos solo de cuestiones de mujeres, los temas de las mujeres. A ver, todos los temas se pueden pensar con perspectiva de género y eso implica analizar o tomar cualquier hecho de la realidad, aún un desastre como fue el atentado a la Embajada de Israel, y analizar de qué manera afecta o cómo afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. Y el caso de Nelly nos pareció terriblemente ejemplificador, porque el atentado se lleva a su compañero y en consecuencia desestructura un montón de normas de género que organizaban tu vida hasta ese momento. Digo, tuviste con 4 chicos, el menor muy chiquito, tuviste que salir a defender y a hacerte cargo de una familia sola. Entonces, un hecho que atravesó a la sociedad de manera directa, digo, a vos te afectó en tu vida cotidiana y te desestructuró roles muy fijos que vos venías cumpliendo. Sí, total. Bueno, buenas noches. Hola, primero. Hola, primero. Sí, totalmente. Yo siempre digo que en un segundo me cambió la vida. Porque, bueno, yo tenía 4 chicos, era una típica, entre comillas, como digamos, ama de casa, encargada, bueno, del cuidado de los chicos, del colegio, del médico, y tuve que salir a trabajar, no solo a trabajar, sino que es como que cargué sobre mi espalda a mi familia, a mis hijos, a los 4 hijos, y bueno, y es así, de que yo cuento siempre que no sabía ni siquiera manejarme en colectivo sola, y bueno, eso como un ejemplo que tuve que empezar, bueno, para buscar, golpear puertas. Yo siempre consideré que bueno, lo que mi marido había tratado de luchar, trabajar para que sus hijos tuvieran una educación, bueno, estar, yo tenía que como continuar con su obra, ¿no? Es así, es que entonces ahora lo estoy diciendo y es realmente, ¿no? Es como que ya estoy diciendo, ¿no? Del papel de mujer tuve que pasar a cumplir un papel de hombre también, ¿no? O ser las dos cosas, mujer y hombre a la vez, ¿no? Un papel estereotípicamente. Claro, mamá y papá, ¿no? Ahora que lo estoy diciendo es como que lo veo. En ese momento lo que yo quería era, bueno, conseguir una ayuda, estaba desesperada, fue un golpe terrible, y bueno, eso es lo que yo creo que fue lo que me llevó a luchar, a tratar de conseguir ayuda. Terrible, literalmente, no solo por la pérdida en sí, sino porque vos te encontraste con 4 criaturas, ustedes alquilaban, el único ingreso económico era él. Era mi marido, y mi marido trabajaba en forma por su cuenta, instalaba aire acondicionado. O sea que sí, estaba en la lona, diríamos, ¿no? Y bueno, lo que yo era como una meta, sí, conseguir ayuda, ¿no? Conseguir trabajo, conseguir una ayuda. Consideraba también, tenía mucha rabia, porque consideraba algo tan injusto, ¿no? Primero que mi marido era un trabajador, un hombre joven, víctima inocente, diríamos, ¿no? Como fueron las demás, y yo creo que esa rabia también me empujó a tratar de conseguir, ¿no? Bueno, hice carta al presidente, me fui a la Casa Rosada, hice carta al ministro del Interior en ese momento, contándole, diciéndole que yo estaba sola con 4 chicos, que necesitaba que me ayudaran. Y vos pedías trabajo también. Pedía trabajo, ¿no? Un sustento económico. Por supuesto, pedía trabajo, conseguí buscar también para el colegio de los chicos, para poder seguirlos, que siguieran estudiando, ¿no? Vos empezaste a moverte también a través de los medios, ¿no? Te acercaste a diarios. A través de los medios, sí, claro, yo en una carta de lectores, como que cuento lo que me pasaba, pido ayuda, y bueno, a través de ahí también se empezó a mover un poco, ¿no? Sí. Fue increíble siempre la solidaridad de la gente, ¿no? Porque desde esa carta de lectores, la primera carta que yo escribo contando, la cantidad de llamadas a mi casa por teléfono ofreciéndome trabajo fue también muy fuerte. Sí. Y bueno, ni bien pasó lo del atentado también, yo siempre cuento, fue en fecha, unos días antes de Semana Santa, a mi casa no sé qué cantidad llegaron de huevos de Pascua para el más chiquito, ¿no? Sí. Los vecinos se juntaban para ayudarme a pagar el alquiler de la casa, me mandaban cajas, recibía, que yo no lo podía creer, cajas con alimentos, con el Nesquik, el aceite, los fideos, ¿no? Cosas así elementales que uno necesita. Y bueno, fue un poco así, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese recorrido? Digo, cumplías un rol muy estereotipado, ¿no? Eras la mujer ama de casa dedicada a su familia desde muy jovencita, además tuviste. Sí, yo me casé muy joven, nosotros somos mi marido era uruguayo, yo soy uruguaya. Yo me casé a los 19 años, nos casamos en Uruguay y nos vinimos para acá, para la Argentina. O sea que sí, muy chica, ya al año ya tuve al mi hijo mayor, y bueno, tenía después mellizas, y el más chiquito que tenía en el momento de morir Miguel, 2 años y medio. Y durante, nunca trabajé. ¿Nunca habías trabajado? No, siempre dedicada a los chicos. Porque mi marido es como, viste, cuando decís chapado a la antigua, que no quiere que la mujer trabaje, no por el hecho por ahí de no que no trabajara, sino que él pensaba, si salís a trabajar, lo que tenés que pagar para que te cuiden los chicos, por ahí no compensa. Entonces, bueno, era una manera de tenerte en casa. De tenerme en casa. Pero vos eras maestra. Yo soy maestra. Sí, soy maestra. Pero nunca ejerciste. Nunca ejercí. Me recibí, me casé. O sea, yo me casé y después continué un año más en Uruguay hasta recibirme y después me volví. O sea que el primer año nosotros estuvimos separados. Él se vino para acá a trabajar y yo me quedé en el Uruguay terminando de estudiar. ¿Y en cuanto tuviste a tu hijo? Ya me vine, no, ni bien terminé me recibí, me vine. Y al año ya tuve al mayor, a Maximiliano. ¿Cómo fue ese recorrido, no? A partir de una tragedia, ¿lo viviste de manera consciente o lo único que tenías en la cabeza fue esto de, bueno, yo tengo que salir, lo que los chicos, lo que Miguel quería para mis hijos, lo tienen que tener de alguna manera? Yo creo que no, ni ahora, ni en el día de hoy soy consciente por ahí, ¿no? Porque yo por ahí cuento todo lo que hice, que me moví, que conseguí esto, conseguí. Y es como que no lo veo, como, no sea, no soy consciente de todo lo que hice, pero la fuerza de la mujer y de la mamá, yo creo que es lo que me movió, ¿no? De pasar de un rol a otro, sí, a otro, sí. Completamente. Sí, o sí, porque no tenía escapatoria. No tenías otra. O sí, me podía haber tirado en una cama llorando, pero bueno, eran los chicos que tenía, no podía, tenía que seguir. Sí. De ese moverse, digamos, vos conseguiste un laburo, un trabajo. Sí, conseguí porque, bueno, es larga la historia, porque se dieron una serie de cosas, como de promesas, de por ahí, de que me iban a dar un subsidio, una pensión, eso no se dio, me entero de que lo que me habían prometido nunca se había gestionado, entonces eso también me llevó mucha rabia, entonces bueno, mucha bronca, y es ahí también donde, bueno, cuando me comunico con los medios, donde cuento lo que me pasaba. Ya había pasado un año de esto. En ese interín yo había, bueno, cuidado de enfermos, limpiaba en una parroquia cerca de mi casa que también me ayudaban, cosas así, porque también el chiquito había quedado muy, o sea, ni al baño sola podía ir porque él se me iba pegado a mí, ¿no? Es como que tampoco me podía ir muchas horas, por eso cuidaba por ahí enfermos a la noche. Y los chicos quedaban con mi mamá, ¿no? Es como que, bueno, uno se va acomodando. Y bueno, a partir de ahí, de los que yo empiezo que denuncio en realidad lo que me pasaba, es cuando me ofrecen trabajo desde el Ministerio de Justicia. Y a partir de ahí, bueno, es como que se hicieron un poco más fácil las cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo te encontraste trabajando? ¿Te sentiste trabajando, cómoda? La verdad, me acuerdo el primer día, me temblaban las piernas, porque realmente al no haber trabajado nunca, es como que, viste, yo no, o sea, lo pienso ahora y no lo puedo creer, porque yo a mis hijas, por ejemplo, las crié, las eduqué como para que sean un poco más libres, más desenvueltas. Yo no sabía ni cómo se ponía un sello, porque es la verdad, yo miraba cómo hacían y boom, ponía el sello, ¿no? Porque primero tenía que, lo que me dieron como tarea era, bueno, pasar fax, escuchar, sacar las, trabajaba en prensa también del Ministerio de Justicia. Tenían continuamente recibiendo las noticias de los cables, de DIN, de TELAN, de las agencias de noticias, y bueno, yo era la que estaba ahí, me habían puesto para... O sea, fue todo un aprendizaje que lo tenés que hacer sí o sí, ¿no? Y sí, realmente ahora es como que con el tiempo parece fácil, ¿no? Pero fue difícil porque tampoco tuve tiempo como para hacer un duelo. Claro. O sea, tuve que salir sí o sí, y si lloraba, lloraba por las noches, cosa que nadie me viera, ni tampoco mis hijos. hubo también junto con mis hijos una unión muy fuerte, ¿no? Con ellos. O sea que nos retroalimentamos, ¿no? Ellos, yo siempre digo, si no hubiese sido por ellos no hubiese podido. Porque realmente ellos me dieron fuerza y me ayudaban, ¿no? Muchas veces que me veían por ahí, decían, no, mamá, porque papá murió por. O sea, como tratándome, ¿no? De encontrar una explicación. Y a partir de ahí también el buscar justicia, ¿no? A la militancia también llegaste. Claro, no porque, o sea. Porque a veces uno le parece que la vida cotidiana, viste esto que tenés que seguirte ocupando de los chicos, del más chiquito que era chiquito, yo siempre digo, bueno, los tres más grandes dentro de todo ya estaban como criados, ¿no? Porque las nenas tenían 13, el mayor 16, también estaba en una etapa difícil, el mayor salió a trabajar, cosa que yo no quería porque el padre jamás quería que trabajara, pero bueno. Salió, ayudó, y también creo que se ayudó a sí mismo, ¿no? Y bueno, las chicas estudiando, y es como que uno por ahí de afuera lo ve como que bueno, todo sigue encarrilado, ¿no? Pero también tenés esa herida y ese como deber de buscar justicia, porque yo siempre digo, ¿no? Ninguno, ni mi marido, ni nadie, ni las víctimas de la embajada, ni como decían a ustedes recién, ni las víctimas del tren, ni las víctimas de Cromañón, son víctimas inocentes, nadie se merece morir de esa manera, porque tenemos, yo siempre digo, a veces uno olvida que detrás de los atentados o de los accidentes o de toda la corrupción que hay personas con sueños, con ilusiones, que querían seguir viviendo, llegar a viejos por al lado de sus hijos, de sus nietos. Y eso se entonces es terrible esa falta de justicia, ¿no? Y el sentir que por ahí no se entiende, o por corrupción, o por impunidad, las cosas siguen como siguen, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, empiezo así, siempre digo, yo siempre movida por la bronca, ¿no? Porque siempre me pasa eso, se llega la fecha, se acerca la fecha y es como que se empiezan a mover cosas, ¿no? Bueno, que los medios que empiezan a cubrir y a veces ves tanta impunidad, tanta sentís impotencia y eso me ha movido, por ejemplo, a escribir así cartas de lectores, buscar maneras de también hacer memoria, ¿no? Y buscar, sí, justicia, siempre justicia, ¿no? Que bueno, yo tengo la esperanza de que así pasen los años, han pasado 20 años, siempre pongo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, bueno, a los 30 años se empezó a buscar, ¿viste? Y a aparecer cosas, pienso que en algún momento algo va a aparecer que va a servir para que se descubra la verdad, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño impas y después seguimos charlando un rato más con Nelly sobre, vamos al tema del atentado y cómo vos te metes ahí con el tema de la investigación y del espacio tuyo también de participación en búsqueda de justicia, ¿no? Bueno. ¿Vamos a un tema? En la noche oscura se ha perdido aquello. Se extravió su alma en el vendaval, tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche fría se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, pero dicen que volverá. Las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino. Retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, pero también dicen que volverá. Espacio de Géneros de la Freeway 97. 97. Azucena Villaflores, conocida por ser una de las mujeres más luchadoras de Argentina en la época del golpe militar de 1976. Una luchadora, militante, pero sobre todo una madre que dio todo por sus hijos y sus ideales, por hacer justicia. A los 16 años comenzó a trabajar en la fábrica Siam, donde junto a su compañero de toda la vida, Pedro De Vicenti, desarrolló aún más su actividad sindical. El 30 de noviembre de 1976, a 8 meses del golpe militar, su hijo y su nuera fueron secuestrados, motivo por el cual Azucena comienza a buscarlos en todas las instituciones posibles, sin obtener resultado alguno, o quizás sí, haber conocido a otras mujeres que se encontraban en su misma situación, y así lograr entablar una fuerte relación de lucha con ellas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. En abril de 1977 se reúnen por primera vez en Plaza de Mayo a manifestarse, con la proclama inicial que lanzó Azucena. Todas por todas, y todos son nuestros hijos. Como respuesta a la prohibición policial de no pueden estar quietas, empezaron a circular por la plaza y dar vueltas sin parar, a lo que Azucena respondía: no hacemos nada especial, venimos aunque sea para sentarnos, conversar y ser cada día más. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro. El 10 de diciembre, las madres publican una lista de los desaparecidos y desaparecidas en el diario. Ese día, las líderes de la asociación, Esther Balestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor, son secuestradas y desaparecidas junto con las monjas francesas Alice Domont y Leonid Duquet. Azucena Villaflor no solo fue un ejemplo de lucha en esa época, sino que hoy, después de 34 años, su valentía, sus convicciones, su pelea sigue vigente entre nosotras, mujeres de pie contra toda injusticia. Espacio de Géneros de la Freeway 97. Ay, ay, ay, sabe cómo es. Vamos para mi barrio. Cuando nos fuimos del primer bloque, escuchamos aquello de Elsa Valero. Miren cómo estamos, ¿eh? Ahora música uruguaya también. Especial. Especial, gracias a Gisela Lancieri por la musicalización del programa de hoy. Por las recomendaciones. Sí. Bien ahí. Bueno, repetimos los medios de comunicación, como por si alguien se queda con ganas de decir algo. Al número de la BEMBA 5031-4713 y el interno 640. Ahí te atiende Johnny con una voz muy espectacular. Y si no, también a través de la página por donde nos estás escuchando en internet, que es www.labemba.com.ar. Ahí está el C-Box, que nos puede dejar mensajes instantáneos. Y nada más. Y seguimos acá con Nelly. Nos queríamos meter un poco más en el tema de tu militancia, digamos, en la búsqueda de justicia, ¿no? ¿En qué momento te empezás a meter en el tema de la investigación? ¿Cuál es tu postura también frente al atentado? Es interesante como escuchar un poco todo ese tema. Sí, en realidad, al principio, yo siempre digo que, bueno, es como que después del shock, es como que nosotros lo tomamos como algo nuestro, o sea, no por ahí no compartíamos, no íbamos a los, no se hacían actos todavía como se hacen ahora. Entonces, es como que en realidad parecía como que estábamos un poco afuera, ¿no?, del tema. Pero siempre mi idea fue esa de empezar a tratar de juntarnos los familiares, de empezar a contactarnos entre nosotros, los familiares de víctimas, los sobrevivientes. Y así, bueno, fue como a partir de acercarnos justamente a los actos que se hacen los 17 de marzo, nos empezamos a encontrar, ¿no?, con otras personas que pasaron lo mismo que nosotros. Y bueno, a partir de ahí es como que, sí, siempre pidiendo justicia, tratando de hacer memoria, de acercarnos a los medios, los familiares, siempre tratando de que el atentado no se olvide, ¿no? Uh-huh. Antes nos contaban fuera del aire que ustedes estaban como querellantes, ¿no? Sí, dentro de la causa. Nosotros entramos como querellantes. Primero, bueno, fue el Susevich, que es el papá de una de las víctimas de ahí del atentado, que fue el que, en realidad, el primero que se empezó a mover, a organizar actos, como para que empezara a recordar para empezar a pedir justicia. Y a través de, nos fuimos sumando, y bueno, ahora creo que somos todos los que estamos, los familiares de víctimas y sobrevivientes, somos todos querellantes. Porque bueno, la causa en realidad estuvo, los primeros años estuvo muy parado, por no decir parada del todo. Como es una embajada, el atentado es la Corte Suprema la que se encarga, la que se hace cargo. ¿No? Uh-huh. Se hace un poco más difícil justamente por eso, ¿no? Porque al ser una embajada, al estar los estados detrás de, es un poco más difícil. Bueno, estuvo unos años parado, y después en el 2003 es cuando lo toma la nueva Corte Suprema, que creo que ya estaba el gobierno de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Claro, con la nueva Corte Suprema se nombra como una unidad de coordinación y de que es el doctor Canevare, que bueno, a partir de ahí nos reúne, a todos como para explicarnos, bueno, qué es lo que se había hecho, qué es lo que se iba a hacer, bueno, un poco movilizar. Después, la otra parte más terrible fue cuando se decía que se iba a cerrar la causa por paso de los años. Que logramos que, bueno, sin ser declarado delito de lesa humanidad, la Corte Suprema, al decir que todavía hay cosas para hacer y para investigar, es como que impide de que se cierre, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos dio un poco de tranquilidad, porque sería terrible que se cerrara esto sin siquiera nosotros consideramos que todavía hay cosas, a pesar de que han pasado 20 años, hay cosas todavía que no se han investigado o no se han investigado bien. Nos interesa mucho que se investigue la conexión local, porque supuestamente se dice de parte de Israel que, bueno, que fue un atentado de un extranjero de otro país, ¿no? Contra ellos, contra la embajada judía. Pero nosotros consideramos que también hay una parte de conexión local, de la policía. Justo ese día el policía de seguridad en la embajada no estaba. Una serie de irregularidades que no se han investigado o se han investigado mal. Entonces, bueno, consideramos que todavía hay cosas para hacer, ¿no? Que se pueden. Justamente el otro día, leyendo un diario, creo que fue Tiempo Argentino, que había una nota donde decía que la Corte tenía en estos momentos dos vías que estaba investigando, que era, creo que una mujer en Chile que había dado datos sobre el atentado. Y por otro lado, que también creo que había, no sé, no me acuerdo si en Estados Unidos, ¿dónde era? Que había alguien que había dicho que había participado en el atentado también. O sea que me imagino que hay un poco de movimiento. Pero te enteraste por el diario. Me enteré por el diario. Eso es lo triste, digamos. Paradójico. Yo me enteré por el diario, ni sé si todos los demás familiares o víctimas saben algo de esto o lo han leído. Y los archivos de la CIDE, de la policía, todo eso, no, hasta el día de la fecha hasta no se han desclasificado. No se han desclasificado, no, no. Se hizo también, Kirchner lo prometió y lo hizo, se hizo como una unidad donde creo que estuvo Susevich también, con, no sé si fue él solo o dos personas más, que estuvieron desclasificando, viendo cosas, pero en realidad lo básico no se llegó. Todavía falta. El grueso, no sé. El grueso importante. No se llegó. Pero bueno, Diego, también otra cosa que era importante y que nos gustaba destacar también es esta perspectiva de concientizar y de pensar el atentado como algo que nos pasó a todos, algo que pasó acá. Sí. Justamente, y no quizá como habíamos hablado fuera del aire, que a veces no se genera empatía, entre comillas, con esto, o se piensa que es algo propio de la comunidad judía, fue algo a los judíos, y nosotros, yo siempre digo, nosotros somos... También nosotros, que los familiares, somos víctimas de es como que hemos quedado en el medio, ¿no? Porque es un atentado que se hizo en el país, Argentina, a una embajada de otro país, Israel en este caso, ¿no? Y nosotros estamos en el medio. Y justamente la lucha nuestra es también eso, ¿no? De que la mayoría de las personas, la sociedad, nos hemos sentido muchas veces como abandonados o muy solos. Porque, claro, se contextualiza como que es de los judíos, que fueron los judíos, y en realidad lo que yo decía hoy, ¿no? Que son personas las que murieron, más allá de que sean judías, que sean cristianas, que sea, había de todo en este caso. Y paradójicamente, menos judíos de los que murieron de los que no eran judíos. O sea que, pero eso es externo, no tendría nada que ver. Lo que nosotros luchamos es justamente eso, ¿no? Para que se entienda que eran personas que murieron. Más allá de las religiones o de las cosas políticas o de los intereses políticos de un lado o del otro, ¿no? Sí, más allá de los intereses que hay en los estados, parte, digamos, personas que murieron y que exigen que sea justicia y que se empiece a develar un poco. Sí, justamente yo en un momento escribí que era como que es un juego macabro en realidad esto, ¿no? De que nosotros estamos en el medio de muchos intereses muy fuertes y mucha corrupción, impunidad, y que es muy fuerte luchar contra eso, ¿no? ¿Alguna vez que hemos tenido en el programa la participación de mujeres que por X motivos han tenido que salir a la palestra a hacerse cargo de sus familias, de sus hijos? Siempre surge esto de que fue un viaje de ida, ¿no? Como que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y vos un poco también lo contabas con esto de que a tus hijas intenta, de hecho acá hay una, está Gisela con nosotros, abogada, ella. Vos intentaste de todas formas de que las chicas, sobre todo las mujeres, fueran independientes, supieran manejarse solas, porque quizás a vos te costó el doble. Totalmente. ¿No? Fue un doble aprendizaje. Sí. Y claro. Eso se repite, digo, en todas las historias que hemos visto por de cualquier magnitud, de cualquier tipo, son mujeres que tenían determinado rol, determinado perfil y por determinada situación tienen que salir. Escuchábamos el audio de la historia de otra gran luchadora, Azucena Villaflor, y es un viaje de ida, no hay vuelta atrás. Y después cuando uno necesita reproducir o dar ejemplos, es este el camino, ¿no? Es este. Justamente, mirá, nosotros... participé en un seminario donde estuvo Estela de Carlotto y ella justo también decía lo mismo. Yo era una maestra, creo que era ella, ama de casa, jamás me imaginé tener que salir a luchar y a pelear y todo lo que después siguió, ¿no? Y sí, es así, es como que también el mundo ha cambiado y nos exige por ahí que seamos fuertes y podamos romper un poco con ese encasillamiento, ¿no? De la mujer que solo tiene que estar con sus hijos, en su casa. Sí, para mí un punto también como muy interesante es que no es que saliste de un rol para, bueno, meterte en otro, entonces, bueno, de lleno solo trabajo y solo me encargo como de mi familia, sino que también me muevo, digamos, es también demostrar que se puede, que las mujeres pueden trabajar, cuidar o hacerse cargo de su familia, al mismo tiempo salir a participar en espacios, en actos, en actividades, reunirse, organizarse, digamos, eso es como también un claro ejemplo y poder demostrarle a otras mujeres que esto se puede, mujeres y varones también. También, ¿no? Porque también hay muchos hombres que quizás piensan que a cierta edad no, ya no, yo ya ahora trabajo y nada más. Claro, sí. Lo de, lo de organizarse, que, no. Sí, que con, yo creo que el mejor testimonio es la vida de uno, ¿no? Para los hijos, para los que los rodean, para los que están alrededor. Que justamente ahora a estos 20 años, que yo he tenido así también por Facebook o por otras o por teléfono que me han llamado y que me ha emocionado, porque es lo que yo decía, por ahí uno no dimensiona, ¿no?, todo el lo fuerte que le ha pasado y lo que ha hecho, lo que por ahí uno siempre piensa podría haber hecho más, pero es así, es como que bueno, te reconforta saber que uno es testimonio para que los demás puedan ver que se puede. Ya se nos está acabando el tiempo. Es una macana gigante. Yo les iba a preguntar, no solo a vos, sino a los que te acompañan, si tienen, por ejemplo, información de dónde se puede sacar más información sobre el tema. Si tienen alguna página, algo que sepan de internet, como para difundirlo también acá, por si alguien que escuchó el programa queda interesado. Los maté con Nelly el Facebook, el blog, bueno, esas cosas. Sí, pero más allá del blog mío, es ahora justamente por los 20 años del atentado se ha hecho una página en Facebook, que creo que se llama Embajada de Israel, o atentado 20 años o algo así. El libro también está. Se los debo. Sí, ahora se hizo un libro también con testimonios de historias de sobrevivientes y víctimas, familiares. Donde Gisela Lancieri escribe un artículo. También. Que lo tenemos en Facebook también, en el Facebook de Mujeres al Derecho al Revés. Lo colgamos, sí. Está colgado. Creo está que colgado. Eso también, que por ahí que yo también traté de que la memoria, de construir la memoria del papá, la de mis hijos, ¿no? Y más, por ejemplo, del más chiquito que no se acuerda de su papá porque era muy chiquito cuando murió. También eso, la memoria de la abuela en el caso de tus nietas. En la memoria también, del abuelo, en las nietas, de comentarles, de contarles, sí. Bien. Bueno, entonces en Facebook hay algo que es atentado 20 años o Estado de Israel, Embajada de Israel, algo de eso por ahí. Después lo buscamos y lo colgamos. Le debo bien como me lo maté con la pregunta. No sé, o sea, uno se mete, ¿viste? No me acuerdo bien cómo lo buscaremos. ¿Cuál después lo buscamos y lo colgamos? Lo colgamos en el Facebook nuestro. Años, algo así. Ahí está. Pero sí, en nuestro Facebook está el link al libro que lo pueden ver y que también es una forma también de pensar el atentado desde otro lugar, ¿no? No pensarlo desde lo que venimos hablando, esta cuestión política, Irán, Israel, sino pensarlo desde las historias de vida, que era también un poco lo que intentamos con el programa de hoy, pensarlo desde una perspectiva de género y a través de una historia de vida, que en este caso fue la tuya. Y nada, que te agradecemos enormemente por haber venido y por compartirla. Yo siempre digo, me pasó a mí, nos pasó a todos. Que eso es lo que siempre cuesta, ¿no? Pensar en estas cosas y también uno apropiarse y también concientizarse de que esto totalmente, es de todos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, un gustazo tenerte acá. Gracias a ustedes. Un gustazo conocerte, para los que igualmente, no te conocíamos. Igualmente. Nos vamos a la cortina. Me parece, sí, pues, a Mujeres te invito porque así como nos van a volando, a buscarlo de la barba en verde. Mujeres te invita fugaz. Tira ahí un común. Mujeres te invita. Hay varias cosas. bien. Están todos charlando, todos. No importa, está todo bien. Ahora ya es un momento relajado, puedes hablar encima de Natalia. Ya estas mujeres te invitan, loco. Vamos con la una de las mejores secciones, la que trae la data. La Natalia. Posta. Trae la posta. Mariana. Hoy yo. Perdón. Mañana, a partir de las 17 horas, acá en el Ex Olimpo, un festival por la memoria. Va a haber bandas invitadas, la Murga, cierra la Murga, Los Descarrilados del Parque Avellaneda, Radio Abierta. Radio Abierta. Exacto. Así que a partir de las 17, prendete a la Bemba o acercate Ramón Falcón 4250 entre La Carre y Olivera, el ex centro clandestino Olimpo en el barrio de Floresta. Vamos a juntarnos, a hacer memoria entre todos. Vengan a conocer el espacio, vengan a conocer la radio. Participemos juntos de todo esto. También, un Mujeres te invita también dentro de lo mismo. En el Centro Cultural Recoleta está la obra pública, la muestra de Jorge Caterbetti, obra pública 2000-2012. Yo digo Jorge Caterbetti, la verdad no tenía ni idea de quién era, pero ¿quién es esta persona? Esta persona está haciendo una muestra con los escritos de Julio López. A través de, ¿cómo es? Mensajes en una botella. Los escritos de Julio López están, es un artista, y se pueden leer a través de mensajes escritos en una botella. Y la verdad que es súper interesante, bastante conmovedora, y siguiendo en esta línea de conmemorar los 36 años de golpe, bueno, es otra forma de ir y leer de algo que, bueno, lamentablemente parece como si fuera un presagio de lo que iba a pasar. Lunes a viernes de 14 a 21, sábado, domingos y feriados de 10 a 21 hasta el 8 de abril. O sea, está bueno. En el Centro Cultural Recoleta. Hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril. Y bueno, y el sábado también convocamos. El sábado a la marcha. A la marcha. 24 de marzo. Perdón, mañana, otra cosa, que es muy chiquito, esto yo no veo bien. Mañana hay teatro también. Escena de Galileo Galilei a cargo del grupo La Runfla. La Runfla. Runfla, perfecto. La yo Runfla. No leía bien el Entonces, eso teatro, bandas invitadas, teatro. Murga, el barrio, radio, de todo. Así que tremendo plan. A venir. Cayeron todos juntos los mensajes. Yo no sé qué le pasó a la computadora esta que siempre me funcionó bien, pero los voy a leer muy rápido. El Topo dice: saludo a Mujeres al Derecho al Revés. Muy buen programa, interesante la entrevista. Gracias, Topo, que volviste. Que en algún momento nos escuchaba el año pasado, no sabemos quién es. No. Janina dice: excelente, besos para mi hermana y mi vieja, dos grandes mujeres. King Kong se interrumpió la transmisión, parece que iba interesantísimo y algo pasó. No sé, yo tampoco. Bueno, Peluquero dice: la organización popular es la única manera de generar memoria y justicia frente al silencio y la impunidad de los poderosos. Pilar Ariza dice: hola, estoy escuchando a Nelly. Pilar, mira. Desde Neuquén. Soy amiga de Yanni, una de sus hijas. No quería dejar de saludarle y decirle que escucharla contar su historia me llena de orgullo y de fuerza. Saludos. Muchas Así gracias. Que, todos los mensajes gracias. Esos que iban para vos que cayeron tarde ahí en el C-Box. El micrófono abierto es literal. El micrófono abierto. Bueno, y nos vamos porque nos van a correr. Nueve en punto. Nos vamos con el Gavilán de la Vela Puerca para contar todos los temas. Nos vamos bien para arriba. Hasta el próximo jueves. Chao. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau, gavilán. Pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau. Cano en los ríos Arauca. Pásame pa'l otro lado. Cano en los ríos Arauca. Del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau, gavilán. Pío, pío, pío, gavilán. Pau, pau, pau. Sale macho viejo. We'll be right back.